Hoy es lunes y en nuestro espacio habitual de este día, con nuestro veterinario Joan Pereira de la Clínica Veterinaria Vidal y Pereira, les ofrecemos el espacio Mascotas. Hoy un tema interesante, la reproducción. ¿Es conveniente para las hembras? ¿Cuál es el momento ideal para la castración en las hembras y la capadura en los machos? Todo eso lo desvelaremos en este espacio que recomendamos a todos, sobre todo a las personas que tengan mascotas en casa. Y lo primero que hacemos es saludar a Joan Pereira, veterinario. Muy buenos días. Hola, buenos días, Maribel, a ti y a todos los oyentes de Radio Exit. Bueno, ya la pasada semana dejamos claro todo lo que hacía referencia al celo de las hembras, pero hoy vamos a charlar un poco de la gestación y cómo hacerlo en casa. Ya dijiste también la pasada semana que había ocasiones en que la hembra no podía parir sola y que teníamos que llevarla pues rápidamente a la clínica para someterla a una cesárea, pero hoy lo damos como que podemos atender a nuestra perrita en casa en la época de reproducción. Pero bueno, vamos a hablar de la gestación. La duración de la gestación era variable, me dijiste la pasada semana, ¿no? Sí, exactamente. Tenemos que pensar en la gestación normalmente puede durar pues entre 61 días y 64, 65. Ajá. Esto nuevamente depende de la cantidad de cachorros que hay dentro de la matriz. Cuanto más cachorros hay, pues tienen que salir antes, por lo tanto nacerán siempre pues unos días antes. Si solo hay un cachorro o hay dos, pueden estar muchos más días dentro de la matriz sin ningún problema, porque la madre los puede perfectamente alimentar. ¿Cómo sabemos cuándo? Porque claro, si no hacemos una ecografía previa, no sabemos cuántos perritos lleva en su interior. ¿Cuándo sabemos cuándo el parto ha terminado? Sí, mira, nosotros el programa que seguimos con las perras y embarazadas es hacemos una ecografía para diagnosticar el embarazo. Uh-huh. Suele hacerse entre el día 25 y el día 30 después de la monta. En perras no existen test de embarazo como hay en las mujeres de orina, entonces solo podemos saberlo a través de una ecografía. Ya os digo, a partir de entre el día 25 y 30, cuando ya hemos diagnosticado que está embarazada, para saber el número de cachorros tenemos que esperar aproximadamente al día 50 de la monta para hacer una radiografía y así poder contar el número de cachorros que hay. ¿Por qué el día 50? Porque normalmente los huesos ya están formados de los uh-huh. cachorros y en ese momento podemos contar el número de cabecitas o de columnas. El momento en que el cliente ya sabe pues que la perra tiene 5 o 6 cachorros, pongamos el ejemplo, pues cuando ya en casa los pare, pues sabemos que ya no hay ninguno más dentro del útero. Ya, porque podría ser peligroso que en el momento del parto, si no sabemos cuántos lleva, quedará alguno dentro que no pudiera expulsar, ¿no? Exactamente. Si no recomendamos que, si no sabemos el número de cachorros, porque el cliente pues no lo ha traído a hacerle una radiografía de control, recomendamos 24 horas después del parto traer a la perra con los cachorros, mirar los cachorros, ver cómo están y hacerle una radiografía o una exploración a la perra. Uh-huh. Para mirar que no quede ninguno dentro. Si quedase alguno dentro, podría con un par de días más llegar a morir y eso provocar pues una infección ya. En la matriz de la madre. Ya. Siempre, bueno, cuando suelta la placenta, cuando expulsa la placenta, ¿quiere decir que el parto ha terminado o no? Sí, cada cachorro nace con su placenta, uh-huh. con su saco, con su cordón umbilical. Entonces vemos que a medida pues que van naciendo, la madre se come la placenta, se come el cordón umbilical y limpia el cachorro. Uh-huh. Normalmente cuando uno llega a casa a veces o estás en casa, casi no ves ni siquiera los cachorros con la placenta, porque automáticamente cuando van naciendo, la madre se come la placenta y se come el cordón umbilical. Ya, ya. Entonces normalmente con esto no hay ningún inconveniente, en el sentido de que no... nunca nos ha ocurrido de que quede un trozo de placenta dentro del cordón o de placenta dentro de la madre. Sí suele ocurrir pues con rumiantes, con ovejas, con cabras, con vacas, en el cual pare la cría, pero dentro quedan restos que hay que sacarlos manualmente. Hay que limpiarlos. Pero en el caso de la perra, no. Vale, vamos a hablar por partes. Primero, la perra está en gestación, la perra va engordando y es cuando sabemos que está, pues ya está embarazada, ¿no? Vemos que se le hinchan los pezones y va creciendo su tripa. En cuanto a la alimentación que debe seguir durante el embarazo, ¿hay algo especial? Tenemos que tener en cuenta este punto. Nosotros solemos recomendar que coman un pienso que sea ya o especial para perras embarazadas o un pienso que sea para cachorros. Un pienso de cachorro ya es más rico en calcio, en vitaminas y nos va a ayudar a la perra pues a la hora de formar pues todas las nuevas columnas y todos los esqueletos de los cachorros. Si tiene un suplemento de calcio, nos evitamos que ella se pueda tener descalcificaciones de su columna. Pero sí que también es verdad que, como se hace con las mujeres, tampoco no aconsejamos ni sobrealimentarlas, ni darle chucherías, ni estar todo el día dándole de comer porque gana muchísimo peso y a la hora del parto puede haber inconvenientes. Claro. Hay que darle una comida equilibrada y sana, pero controlada. Y así pues tenemos muchos menos problemas. También la desparasitación es importante, ¿no?, a la hora de estar la perra embarazada, ¿no? Sí, recomendamos desparasitarla antes de la monta, antes de que el macho la monte, hacerle una desparasitación y después 10 días antes de parir otra vez desparasitarla internamente. Con esto nos evitamos, hay parásitos intestinales de la perra que algunos pueden pasar a través de la placenta y otros pues normal, estando en contacto con ellos y dándoles de comer que pueda pasar parásitos de la madre pues a la cría. A la madre no le supone ningún inconveniente porque es un animal adulto, pero esta cría de pocos días o semanas, tener parásitos intestinales pueden ser inmortales. Entonces recomendamos la desparasitación de la perra antes del parto y justo pues antes de la monta. Igualmente también, sobre todo criaderos, existen herpes virus, es un tipo de virus que provoca mucha mortalidad en cachorros, y entonces hembras de gran valor o cachorros que pueden tener un gran valor se pueden vacunar contra herpes virus la perra cuando está antes de estar embarazada y durante el embarazo para evitar pues estos virus que, ya os digo, pueden causar mucha mortalidad, pero sobre todo es en animales ya solo destinados pues a la reproducción. Si tenemos una perra en casa, plan familiar, seguro que no va a tener herpes virus. Ya. Bueno, ha pasado más o menos, ha transcurrido el tiempo de la gestación, la semana creo que decía 60 aproximadamente, sí, y ya notamos, ¿qué notamos en la perra que se está acercando el momento del parto? Hay que prepararle una paridera, hay que ayudarle a encontrar su sitio idóneo para parir. Ella suele hacer un nido antes. Si es una perra, como decimos, casera, por mucho que le busques una paridera, casi seguro que te va a parir en el sofá o te va a parir en tu cama o te parirá pues en el armario donde tienes todas las ropas. Nosotros, aunque puede pasar mentira durante el parto y todo el proceso, muchas perras paren y no dejan ni una mancha, lo dejan todo perfecto, inmaculado, que el cliente dice, pero ¿cómo es posible que haya parido? Y ni siquiera pues una manchita ni de sangre ni de restos. Hacerle una paridera está muy bien, pero muchas paren donde les da la gana. Y si estás en el campo, a veces te paren debajo de unos matojos. Bajo un árbol. Nuestro consejo es dejarla parir donde quiera y ya cuando ha parido, coger los cachorros y ya tenerles preparado pues una camita donde allí puedan estar. Con su madre. Porque normalmente intentar moverlos del sitio cuando están de parto, si ella le gusta ese sitio, es muy posible que le provoquemos que pare pues, todo no, el proceso de contracciones. Ya. La perra empieza a contraer, la vemos, como las mujeres, primero contracciones muy separadas, después se van aproximando, se van acortando el periodo entre una y otra, y empieza a parir. Suele romper aguas también, pero a veces es muy poco visible cuando rompen aguas. Ya. Cuando empiezan a parir, puede ocurrir que tenga 5 o 6 cachorros y los pueda parir en media hora los 6, como puede estar 24 horas pues para parir estos 6 mismos cachorros. En un principio no le damos mucha importancia, lo importante es que ella vaya pariendo de forma regular, a veces hace uno, al cabo de 2 horas hace otro, mientras pues acicala el primero, lo limpia, se come el cordón, se come la placenta, cuando ya lo tiene limpio a veces nace el otro y así sucesivamente. Si vemos la perra tranquila, sosegada y que va pariendo, pues recomendamos dejarla así y no llamar al veterinario porque es normal que pueda tardar, ya digo, hasta incluso 24 horas en parir por pues, toda una camada. Madre mía. Bueno, estamos. Nosotros en casa tuvimos la suerte de poder coger justo el punto del parto y de una perrita pequeña, ponerla en una camita que ella dormía normalmente y solo tenía 2 cachorros. Uno nació muy bien, pero el otro que era muy gordito. Tuvimos que ayudar. Se puede ayudar, se debe ayudar a la perrita, ¿no? Si se deja para exactamente. Para si el vemos, parto, ¿no? Si vemos que está de parto y vemos que salen 2 patitas o sale la cabeza del cachorro y ella haciendo esfuerzos no puede, cogiendo suavemente esta cabecita o estas patitas y tirando lentamente pero constantemente, podemos sacarlo perfectamente y ayudamos a la madre. Uh-huh. A veces están ya más cansadas o son cachorros grandes que por sí solas les cuesta, lo harían, pero les cuesta más, y si le podemos echar pues una manita, mejor. Estupendo. Bien, ¿cuándo separar la madre de los cachorros? Porque hay mitos que dicen, bueno, que no se pueden separar demasiado pronto, que hay que estar, por ejemplo, 2 meses más o menos con la lactancia. ¿Cuándo es el momento ideal para separar la manadita de la madre? Sí, depende mucho, tenemos que pensar que depende mucho de cada perra y de los cachorros. Los cachorros al mes empiezan pues a tener dientecitos. En ese momento recomendamos empezar de forma paulatina a darles pienso o a darles latas, pero sobre todo pienso. Y el momento que empiezan a comer pienso, vemos que ya ya no tienen la necesidad de chupar tanta leche. Y como tienen dientecitos, muchas veces al chupar la leche hacen daño a la madre, a los pezones. Ya. Lo que la madre va asimilando el dar de mamar con dolor. Vemos muchas madres que huyen de los cachorros, pobrecitas. Están en un sitio alto para que los cachorros no puedan mamar, y de forma natural la madre se le va cortando la leche porque ve que le está provocando dolor el dar de mamar. Ya. Si son cachorros que ya tienen, pongamos, 6-7 semanas y ya hace una semana que no maman de la madre porque la madre ya no les deja, en ese momento se podrían destetar. Ya. Y una vez es un que están poco y una vez que normalmente. Ya, Joan, y una vez que están destetados, ¿se pueden ya separar de la madre o es mejor que estén con la madre? No, no tienen ninguna necesidad, es que a ver, aquí esto de los de que estén con 2 meses con la madre y todo esto está muy bien, y si es posible no hay ningún inconveniente y no hay problemas, perfecto. Pero nosotros sí lo que estamos viendo es que estar en el campo, en un piso, en una habitación y una perra con 5 o 6 cachorros, el cliente a los 2 meses ya no puede más. En fin, los cachorros están por todo, los cachorros mean, los cachorros cagan, la madre histérica porque ya no los quiere. Que no, si no hay la necesidad, porque los cachorros están comiendo perfectamente y están bien desarrollados, esperar los 2 meses no es necesario para nada. Ya. Hay perras que sí, que están, hay madres que son, que aún tienen 3 meses, dan de mamar y son súper felices. Ya. Pero sí que hay muchísimas perras que a los 2 meses están más que hartas de los cachorros y ya las pobres quieren que se vayan de una vez y quedarse tranquilitas y hacer la vida que hacen normalmente, sin necesidad de tener que aguantar esos monstruos que le están mordiendo los pezones y haciéndoles daño. Sí, la verdad es que muchos clientes que ahora nos oigan, que han tenido la experiencia, dicen, sí, muy bonito que están hasta los 2 meses, pero se pasan el día limpiando, quitando cacas, pipí, y el que tiene cachorros, si los puede regalar o vender o lo que sea, cuando ya tienen siete semanas, sinceramente casi todo el mundo lo hace porque dice, ay, vaya peso me he quitado de encima. Ha sido muy bonito todo el proceso, pero ya estas últimas semanas son muy pesadas. Sí, francamente. Bien, hemos hablado, queríamos hablar de otro tema también, de la castración y de la esterilización, pero lo vamos a tener que dejar para la próxima semana porque Perfecto. Ya nuestro tiempo se ha agotado. Creo que ha quedado lo suficientemente claro como para que sepamos cómo y de qué manera es o en qué consiste la gestación de una perra, de una hembra de perro. Los gatos también tienen sus particularidades. En otra ocasión, si es importante, hablamos de la gestación de los gatos o de las gatas. Pero Exacto. la última pregunta, ¿es conveniente que las perras paran antes de la castración? No, en absoluto. Es un mito que existe, que está muy extendido, pero está demostrado que la perra no tiene ninguna necesidad de tener cachorros antes de ser esterilizadas. Y la semana que viene explicaremos el porqué, y porque este mito es bastante absurdo y nos podemos evitar pues muchos problemas el día de mañana. Problemas de los cuales hablaremos la próxima semana, la castración o la esterilización canina, tanto en machos como en hembras, por ejemplo, podemos hablar, ¿no? Tanto de uno como el otro, hablaremos de los dos. No, muy bien. Hay que ser sexistas y hay que castrar exactamente igual a los perros que a las perras. Muy es bien. Y nos evita... Son más sencillas y que llevan menos complicaciones, y yo la recomiendo sinceramente. Perfecto, pues hablaremos de este tema la próxima semana, el próximo lunes, con Joan Pereira de la Clínica Veterinaria Vidal y Pereira en Vía Romana, frente al Parque Reina Sofía. Muchísimas gracias y feliz semana. Venga, pues feliz semana también para vosotros. Gracias, buenos días. Adiós. Buenos días. Adiós.